temprano no vas a laburar. Trabajaste en una hora cargando material, tenés una costumbre que fue de laburar ahí en la estación.